conectados en internet en www.radiokermés.com. 22 minutos han pasado de las 10 de la mañana y tenemos comunicación telefónica en el día de hoy, en este jueves, con Sol y con Albertina, que nos van a contar un poco acerca de la llegada de Ezequiel Barrios a la ciudad de Santa Rosa con su obra Puto, que se va a estrenar en el Teatro ATTP. Buenos días, Sol, Albertina. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? No sé con quién... Está Albertina, pero no te dijo hola. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Con Sol? Yo soy Sol. Hola, Sol. Hola. Yo sabía que iba a ser difícil, lo de hablar con las dos por el mismo teléfono, pero lo estamos intentando igualmente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá bueno. Preparando todo para la llegada de Ezequiel. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, que este domingo estará presentando la obra Puto. ¿Qué nos pueden contar de esta obra? Bueno, Puto es parte de un proyecto más grande que se llama Puto Federal, que incluye también las clases de afro contemporáneo que va a estar dando Ezequiel este mismo fin de semana. Y es un proyecto que está recorriendo el país. Esta es la anteúltima provincia, si no me equivoco, ¿no? Sí, me parece que sí. Albertina me hace señas. ¿Podés hablar, Albertina? Sí, está recorriendo el país y la idea es como, bueno, es un proyecto que nació en su formación, la formación de Ezequiel, es su tesina de graduación y tiene así como el objetivo de visibilizar un poco la, bueno, esto de decir puto, ¿no? Y de mostrarse como tal, es la historia de una persona, de un varón que no se quiere reconocer, digamos, en su identidad sexual, que digamos que trabaja con eso, que va y viene, en la idea de salir del closet, que se pelea consigo mismo, y bueno, y en clave de danza, teatro y teatro físico, ¿no? Uh-huh. Eso es Puto. La obra es un unipersonal, ¿no? ¿Está Ezequiel solo en el escenario? La obra es un unipersonal, es danza, teatro, teatro físico, y también tiene el elemento de lo audiovisual muy presente, y la, bueno... Sí, acompañando desde la iluminación, el sonido, la danza, ¿no? Pero sí, es un unipersonal, él sí. Está solito en escena. Y también tiene que ver con eso, que es como su historia también, lo atraviesa biográficamente, entonces es él, desde como actor y como bailarín y como coreógrafo y como director. Uh-huh. Es su propio producto, ¿no? Contanos un poquito quién es Ezequiel Barrios. Bueno, Ezequiel es de Buenos Aires. Trabaja hace mucho tiempo en la danza, es bailarín, es docente, es gestor cultural. Por eso digo que también esto de llevar al Puto Federal por todo el país tiene que ver con el Ezequiel gestor, de montarse los viajes, de buscarse las formas de llegar a cada uno de los lugares. Trabaja con las danzas, con la danza contemporánea y afro desde el 2006 aproximadamente. Es egresado de la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, ha tenido, con Puto ha tenido como un impacto muy fuerte, en Brasil sí. Incluso fue medio uh-huh. censurado, y estamos viendo que en Santa Rosa están pasando cosas también. ¿Qué pasan? Vos sabés que te iba a preguntar, pero ¿qué sí. está pasando? Bueno, justo antes de charlar con ustedes acá nos contábamos con Monita, con la Albertina, qué nos estaba pasando cuando íbamos con los afiches por ahí, por los lugares. Y la palabra puto es muy fuerte, encima está en mayúscula, en sí. color rosa y brillante. Para como, que se entienda. ¿No? Claro. Y bueno, están pasando así como cosas que están buenas igual, son movimientos que suceden, como gente que se pregunta si poner o no ese cartel en su vidriera, que se pregunta qué es, qué no es, bueno, eso, esas cosas, que son las que creo que Ezequiel busca con la obra también. Exactamente. Con todo el movimiento. Uh-huh. ¿Y sí. qué repercusiones tuvo en el país, en ese sentido? Bueno, tiene muchas... Hola. Sí, hola, Albertina. ¡Hola, Albertina! Tiene muchas repercusiones, tiene buenas críticas a nivel país. Bueno, justamente la bajada de la obra dice catarsis, hecho artístico y acto político. Y la verdad con la difusión lo que entendimos como esas uh-huh. palabras, ¿no? Como esa cuestión de la necesidad de la catarsis, de realzar la palabra puto como un acto político, porque en realidad se busca crear conciencia, se busca empezar a habitar esos lugares que tienen como un tabú, ¿viste? Uh-huh. Así que la verdad que nos sorprendió a nosotras también dentro de este trabajo que estamos haciendo en conjunto con Manada y Raicera. Nos encontró también laburando cosas sociales también. Ni hablar. O ni hablar. Evidenciando cosas sociales también uh-huh. a raíz de esto. Y bueno, derrumbar prejuicio, ¿no? También, básicamente. Sí, tal cual. Uh-huh. Sí, también como sí. Encontrarse en la sorpresa, ¿no? Porque nosotras como artistas, como gestoras, como productoras, estamos convencidas de que, digamos, del impacto de esto y de la como de la calidad del espectáculo, de lo que Ezequiel nos va a compartir. Entonces, ir encontrándonos con opiniones diferentes y esto, impactos diferentes, también te hace trabajar en el camino hasta llegar a ese momento, cosas que no parecían antes. Digamos, por ahí es muy personal también, como, bueno, mirá, yo nunca se me hubiese ocurrido que alguien dijera, ¿te parece puto? Como en estos tiempos, ¿no? ¿No? Como claro. Que no, ya no se me, ni se me cruza por la cabeza, y sin embargo, sí. Nos sigue pasando y nos sigue encontrando en la discusión de, mirá, sigue pasando, ¿no? Claro, es que vos sabés que justo te iba a decir eso hoy cuando mencionaba lo anterior, ¿no? Yo te iba a decir, hace un par de años atrás hubiese sido muy difícil llevar adelante recorriendo el país una obra que se llame puto, pero en este momento pienso que tendría que ser otra cosa, sin embargo, bueno, sigue complicado en algunos aspectos. Sigue complicado, sí, tal cual. Bueno, la historia de Brasil la tendría que contar más Ezequiel, pero... Sí. Bueno, Brasil tiene como esa bajada, ¿no? También medio desde la religión o desde algunos otros lugares. Sí, desde el presidente. Sí, claro, exacto, bueno, diversa, ¿no? Diversa en otros sentidos. Y ahí fue censurada la obra en Brasil y es un impacto fuerte. Es como, ¿puede suceder de verdad que alguien diga no en estos tiempos, esto no? Y sí, puede pasar, como que hay caminos que hay que seguir andando. Fuerte, aún cuando digamos que en estos tiempos es más fácil que antes. Muy bien, bueno, es una doble jornada. El sábado 6, este próximo sábado, es la parte del seminario de danza afrocontemporánea. ¿De esto qué nos pueden contar? Bueno, el seminario de danza afrocontemporánea va a ser dictado ahí en el Salón de Danzas del CREA, en Primero de Mayo y Brown. Va a ser 3 horas de taller intensivo, de laburo físico, de 5 a 8 es el horario del sábado. Sábado 6 de abril, de 5 a 8 en el Salón de Danzas del CREAR. Va a tener una parte física, de precalentamiento, de exploración del cuerpo y también arriba ahí a las danzas africana o de raíz africana a partir de la técnica silvestre, que es una técnica que viene Rosalinda Silvestre, que trabaja con los elementales. Bueno, tiene una exploración bastante bonita para darse la oportunidad. Él es consciente de que este lenguaje recién ahora está empezando a circular acá en la ciudad, así que la convocatoria está abierta para todo público, tenga experiencia o no. En cualquier danza siempre hay que iniciar algo para empezar. Así que, bueno, es una buena oportunidad acercarse a personitas que tienen ganas de venir acá a Santa Rosa, de compartir su conocimiento. Y bueno, hay que aprovecharla. Uh-huh. ¿Cómo es para participar? Se contactan por Facebook, puede ser por el Facebook de Raicera o Facebook de Manada. Y si no, tenemos contactos de WhatsApp, que te paso los números. Sí, sí. 15-44-72-53 o 15-54-08-17. Muy bien. Ahí nos escriben. Sí. Hasta el sábado, hasta que termine el seminario, vamos a estar con la venta de anticipadas, que sale 170, la obra de teatro anticipada, y 200 va a estar ahí en el teatro, va a ser en el ATTP, y el seminario sale 400, el seminario de 3 horas. Bien. De intensivo. Hay un combo para quienes vayan a las dos actividades de 550, que sería el seminario más la entrada. Perfecto. ¿Hay cupo limitado para el seminario sobre todo? Sí, por cuestiones de espacio del salón. Así que, nada, para quienes estén escuchando y tengan ganas, que se comuniquen rápido, pronto, bueno, ya nos queda poquito tiempo hasta el sábado, pero más que nada para reservar el lugar y que no se encuentren después el día mañana que quieren ir y ya no hay más cupo. Bueno, las invito a que inviten a todo el mundo a participar tanto del seminario como de la hora del domingo. Bueno, las invitamos a participar de este encuentro. Pensaba recién en esto que decía Albertina del acto político, en el teatro, en la danza, en donde sea, el acto político se completa cuando hay público, digamos. El acto político lo hace Ezequiel arriba del escenario o como docente, pero nosotros como público lo completamos, mirándolo y estando ahí. Participando. Participando. Nos guste más o nos guste menos, no importa. Es parte del acto político también. Así que a eso les invitamos, a participar de este acto político, de esta llegada del puto federal a Santa Rosa, que después por ahí no vuelve más. Ah, no va a volver. Digamos, como que el acto se completa ahí, así que aprovechen la oportunidad única. Si vuelve de otra forma. Claro, exacto. Sería otro acto político. Está bien. Bueno, esperemos que Ezequiel Barrios vuelva a la ciudad de Santa Rosa. Sí, ¿Es la primera vez que viene por acá, sí? Es la primera vez que anda por acá, sí. Bueno, así que hay que aprovechar la posibilidad tanto de participar del seminario de danza afrocontemporánea el sábado en el CREAR y el domingo, imperdible, la obra de teatro puto en el teatro ATTP, en la sala de teatro de la ATTP. Sol, Albertina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bueno, por acompañarnos siempre. Por el espacio. Gracias, le mandamos un abrazo grande, hasta luego. Abrazo, adiós. Muy bien, ahí escuchábamos a Sol y a Albertina, bueno, contando un poco acerca de la obra de Teatro Puto que estará llegando a la ciudad de Santa Rosa este próximo domingo. Doble función, una a las 20 horas, la otra a las 21:30 horas en la sala ATTP. Y además viene acompañado de un seminario que estará dando Ezequiel Barrios en el CREAR de la ciudad de Santa Rosa, un seminario de danza afrocontemporánea, como decíamos recién. 30